Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca en su episodio número 15. Aquí estamos como siempre desde el Estudio A, gracias Don Guío de SB Medios. Y como siempre para ustedes este Robbie y nuestro gran amigo Omar Man. Hola, bienvenidos a todos al episodio número 15 de La Charamusca. Y el gran Guío. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí contentos de estar en un episodio más de La Charamusca. Y bueno, y este día nos acompaña otra vez, tenemos invitado de lujo, nuestro gran amigo, el señor Mauricio Chavarría. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estamos? Buenas noches, la estamos pasando riquísimo, el clima está pero calientito, en Estados Unidos deben estar muriéndose ya de lo frío con el otoño. Ya viniendo. Mira, hablando de eso, no les ha pasado a ustedes que ya por esta época ya se siente así como la Navidad, vean. Mira, ahorita me recuerda más época así de vacaciones. Cuando salías del colegio y, bueno, yo no sé ustedes, cuando como venían con el horario. Con año raro. Con año raro de gringo. Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba en el angloamericano, en el García o algo así, que salíamos, lo primero, ya en esta época, ya estábamos encumbrando las piscuchas, vean. Vos encumbraste, los partiditos de base en la cuadra. Sí. La bicicleteada. Sí, nosotros teníamos un vecino ahí que se llamaba Luis y solo lo dejábamos jugar porque el maje nos prestaba todos los implementos, vea. Pero le habíamos puesto de apodo Luisito el Caprichoso, porque el hijo de Lule le hacía una mala mirada, agarraba sus tajates y seguía, te dejaba viendo verga. Partido a media. Sí, a media. Así que ahí agarraba sus cosas y solo le decía. Exacto. Agarraba los bártulos. Pero mira, pero ya hablando así ya del clima y todo eso, ya vos esperabas con ansias la Navidad y todo eso, ya empezabas a ver qué le ibas a pedir a tus papás de regalo, pero sí te digo, ahora sí me he sorprendido de lo antes que han puesto las cosas navideñas en todos los establecimientos comerciales, como ferreterías y almacenes y toda esa babosada. Yo desde agosto vengo viendo ya. Yo no sé ustedes, pero por lo menos yo me recuerdo que en nuestra época de colegio, puya, en esta época vos ibas al supermercado y apenas podías caminar del vergo de máscaras que habían, hasta un pasillo de máscaras. Ahora vas y como que nada, como que ha decaído un poco lo de Halloween y la mara se concentra más en la Navidad ahora, pues. Entonces, sí. Lo cual está bien, vea. Yo siento que está bien, que está tranquilo. Vaya, antes en esta época veías a Santa, pero tal vez con una máscara, digamos. Era como disfraz, ¿sabes? Exacto, era un disfraz. Pero ahora vos ves máscara por ningún lado, pues. Sí, tal vez es un poquito, pues. Ha sido ya poco, casi, sí. Bueno, yo creo que ya ni se celebra en realidad Halloween acá. Ya no tanto. Y yo siento que se volvió un poco yo me acuerdo que cuando estaba chiquito yo disfrutaba ir a pedir dulces. Pero de un tiempo que realmente ya nadie salía a pedir dulces, y la gente que salía a pedir dulces no iba ni disfrazada, sino que era como, deme dulces. Mira, antes, por lo menos cuando yo vivía en la Miramonte, vos tenías que comprar dulces porque la mara te pintaba con yeso casa. No sé si te pasó que los últimos Halloween que yo me recuerdo eran, sí, las guerras de huevos. Ah, no, es que eso ya se degeneró. Pero fíjate que las guerras de huevos, no había más. Yo no diría que se degeneró con las guerras de huevos, porque yo participé en un par. El problema los era enterraba para que estuvieran choros. Exacto, todo eso. El problema fue cuando tirabas huevos y te respondían con piedra o con otra cosa. Con plomo. Entonces ya no era muy, muy justo la. Sí, ya no era igual. Ya no era lo mismo. Pero entonces, eso era pues lo último que yo ya recuerdo, eso fue, ¿verdad? Lo último, cabal. Pero sí, ya antes, yo les digo un poco antes, cuando sí de plano tenías que comprar dulces porque la mara llegaba y te pedía. Ahora nosotros siempre, quizás nos quede esa tradición, compramos dulces en la casa de la chola, vea, de esa que le zampás con una, te queda taqueada la piñata, y ahora te sobra el gran pijo de dulces. Ya casi no pasa. Aunque en colonias como la tuya, que es cerrada, yo pienso que debe ser un poco más usual, quizás no, poco a poco. Fíjate que es cerrada y que viven un montón de, hay bastante población infantil residiendo ahí, pero aún así no se no pasa mucho, casi no, explosión, fíjate, demográfica. Sí. Pero bueno. Bueno, para empezar el podcast quisiéramos hacer un saludo especial a a una persona a la que nosotros oímos también, que es Janet de PK&J Show. Omar, por favor. Bueno, muchas gracias, Janet. Ya oímos tu podcast y qué bonito es oír mi voz en el podcast de alguien más. Así que muchas gracias y qué bueno que te gusta la charamusca y esperamos que te sigamos entreteniendo por mucho más tiempo. Sí, y bueno, y para los que no han escuchado el podcast de PK&J Show, es en inglés y es matado de la risa también. O sea, es muy sumamente bueno. Entretenido. Así es. Así que, saludos, Janet, a ti y a tus compinches. Y bueno, y en la página de PK&J Show sale ahí que dice charamusca, como que es traducido libremente a bullshitting. Ah, sí. Bueno, sí, fíjate, buena traducción. Sí, yo creo que fue una traducción charamusqueada también. Sí, exacto. Es que acordate. En que el mismo espíritu de la palabra. Las dos acepciones del char. Esa traducción es la acepción de charamusca de así charamusquear, que de ver qué te sale. ¿Verdad? Ajá. Y está la acepción. A show about nothing. Ajá, correcto. Y después está la acepción normal, que es el fresco congelado. Correcto. Uh-huh. En bolsa plástica. Bolsa plástica. Para morderle la esquinita. Exacto. Y lo chupas. Y usualmente de fresa, sí, era de como fresa. Rojo siempre la charamusca. Ajá, sí. Creo que era requisito esencial que te quedara rojo el hocico o azul. ¿Cómo cuando? Y la camisa, ¿no? Y la camisa también. Y que parte de los ingredientes era tener suficientes colorantes artificiales para matar a un pequeño animal. y del rojo prohibido ahora, por la FDA. Mira, hace poco estábamos jugando básquetbol y me pegaron un pelotazo y me reventaron la boca. Uh-huh. Y yo así sangrando profusamente. Y yo, ¿cómo estoy? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? No, bien, no te preocupes, dale, vos dale, que no sé qué. No, pero ¿qué tengo? Porque no me podía ver, vea. Y te dije, no, sí, como que te harta una charamuca, te venga. Dale, ya. Y está la diferencia entre la charamusca y el topollillo. No sé si no es lo mismo, no. No, señor. Yo pensé que el topollillo era la charamusca, pero como en Santa Ana o algo así. No, el topollillo es charamusca, pero tiene leche. Esa es la diferencia. Es como una charamusca de horchata, digamos. Todo en fresco con leche, uh-huh, congelado, mientras que la charamusca es con agua. Esa es la diferencia. Okay. Le llega. Sí. Mientras en algo. Qué cultura. Bueno, pero no creas, no le vamos a cambiar de nombre al show. El topoillo. El topoguillo. No. Ya no gustó el comentario. Bueno, también tenemos otro saludo y una felicitación especial para... Me están regañando aquí. Sí, ya no ocupemos el lapicero Bic. Este. Ese, precisamente. No, Nelson y Tito. Gracias. Ya se me olvidó con quién estaba. Ah, sí, un saludo para nuestros compañeros de los Comiquicos. Guillo, cuéntenos usted. No, muchas felicidades a los Comiquicos, que ahora se encuentran ya entre el top 100 entre los podcasts alrededor del mundo. Ya, puchica, ya estamos hablando de las grandes ligas ahí. Ellos siempre se destacaron por ser un show súper bueno. Y felicidades y sigan adelante. Sí, gracias. Y aquí está Omar Man de los Comiquicos. Soy Omar, felicidades. Gracias. Bien chido. ¿Cómo te sentís? Ay, yo me siento feliz y a la vez contento. Eso es bello. Mira, ahora vi unas noticias. Estaba viendo unas noticias y salió ahí. No me acuerdo de qué era la noticia, pero salió una señora que dijo que se sentía feliz, contenta y a la vez. ¿Cómo es? Feliz, alegre y a la vez contenta. Hey, ya. Uy, eso ya es mucho. Ya casi llegando al éxtasis. Sí. Ya es tridundancia. O tridundencia. Bueno, y vamos a empezar ya con nuestro querido amigo Mauricio Chavarría. Mauricio es, bueno, es licenciado en Economía y Negocios de la ESEN y ha tenido una... Primera promoción, ¿verdad, Mauricio? Silenciado, segunda. Segunda. Segunda promoción. Ah, segunda, sí. Y ha tenido una carrera muy destacada sobre todo en mercadeo. Y ya vamos a hablar un poco acerca de lo que se está haciendo parte de mercadeo para el país. Pero antes que nada quisiéramos saber, Mauricio, qué es lo que estás haciendo ahorita y cuál ha sido tu historia y tu relación con el café. Bueno, todo nació a raíz del último trabajo en el que yo estuve en una empresa de café, de esas exportadoras gigantes donde aprendí el gusto por el café que no es soluble. Es decir, le perdí el gusto al Nescafé listo, uh-huh, o al café listo que era antes, ¿eh? Uh-huh. Y empecé a agarrar ya el gusto por el café expreso y todas esas cosas importadas, uh-huh, que nos vienen a vender bien caro aquí, uh-huh, y a hacer recetas así algo raras, lattes, frappés y los frappuccinos que vinieron ya después con más fuerza. Uh-huh. Vos decís todo aquello que pedís en esos cafés y que no sabes qué te van a traer. Exactamente. Pero eso, vos decís, tráigame un latte, no sé qué. Y si vas acompañado, mejor todavía. Sí, quedaste, claro. Pero... quedaste de conocedor. Y después te lo llevan, está seguro que esto era usted. ¿Cómo es un no, tintadito? Sí, esto es un café con leche común, vea. Pero de $3. Sí, exacto. Bueno, me he dedicado a eso. Tengo una tiendita de café que se llama Living Waters. Y... puede visitarlo en livingwaterscafe.com. Correcto. Y también tenemos una distribuidora de equipos para otras tiendas de café que se llama Global Brands. También pueden visitarla en global-brands.com.sb. Exactamente, ahí cortesía de nuestros amigos y bien premiados de Web Informática. Eso. Sí, así que mi mundo ahora se mueve en torno al café, en torno al mercadeo de ideas así novedosas y queriendo ayudar pues un poquito a que mejore la situación de la economía en general, ¿verdad? Porque en estos cafés se vende el café mucho más caro y tú lo pagas más caro, de forma que al que lo produce, él pueda, uh-huh, tener mejores márgenes y poder, que al final del día es la persona, los campesinos, ¿verdad? Pero este café que se vende, Mauricio, es café salvadoreño. 100%. 100% salvadoreño. Lo único que todavía no se logra ver café salvadoreño es el descafeinado. Todavía no hay plantas descafeinadoras aquí en el país. ¿Qué tan difícil es descafeinar un café? Es como meterlo en una lavadora de ropa y, ajá, lavarlo 30 veces. 30 veces. Agarras el café verde y lo lavas. O sea, lavas, es un proceso lavas. Complicado. ¿No? Es un proceso caro. Le quita todo el sabor al café. Lo que haces es extraerle el sabor y dejar el bagazo de la semilla. ¿Y para qué quieres café descafeinado entonces? Exactamente, esa es la pregunta de que toda la gente. Es que se supone que la cafeína es... O sea, eso es como tener Coca-Cola descoca-colizada, ¿correcto? Exactamente, es como pedir una minuta sin la jaleidita o sin hielo. sin sabor, veamos, solo el hielo. No, algo así, digamos. Es minuta de limón y sal. Uh-huh. Bueno, pero todavía es rica, pero no, o sea, digamos, rica, como buena. Pedir solo el hielo, ¿ah? Como para estarse dando el gusto. Uh-huh. Es una moda que nació al raíz de la gente que le gusta el sabor o las recetas, las mezclas de vainilla con café y leche y cosas así, pero que no quieren que les da la estimulación que tiene la cafeína en el cuerpo, que a muchos nos cae pero re bien, ¿verdad? Uh-huh. Más que todo en la mañana, eso de claro. Las 7 de la mañana. Así que bueno, ese es mi mundo, Roberto. Sí, chidísimo. Pues mira, nosotros estábamos viendo, bueno, yo me he vuelto adicto a Living Waters Café, y pruebo de vez en cuando los diferentes cafecitos que se muestran, y una de las preguntas para mí era, ¿de dónde salía el café? ¿Cuál es el proceso para que a mí me sirvan ¿cómo es pintadito? ¿Sí? El pintadito, pues tiene un proceso largo, no sé si te lo describo todo, mira, todo empieza... con un grano de café madurito cortado ahí por enero de todos los años. Uh-huh. Todo el mundo oye las cortas y que se le iban, uh-huh, las muchachas. Sí, no claro. Sé si se acuerdan. Sí. Por lo menos nosotros mi mamá sufría. Muchacha ahí por noviembre o por octubre. Exacto. Ya se iban yendo. Y aparecían. No, es que miren, yo necesito que me dé chance porque vaya bien en las cortas. Y aparecían en enero, febrero, pero con un cipotillo. Exacto. O sea, esa es la cultura. El cargado. Ahí empieza el tema del espresso, del pintadito. El amor tigre. Entonces, ahí por febrero, marzo, se hace todo el proceso de despulpado del café, seleccionarlo, llevarlo a materia prima, que es el café oro, que es el café que exporta el país. Luego se tuesta. Este café tostado es el que todas las tiendas de café como Starbucks adquieren, uh-huh, o las tiendas locales, hablemos de, hay una cantidad de tiendas, no solo vamos a hablar de la mía. Coffee Copa ha hecho un buen trabajo, los Coffee Stations donde yo estuve antes. Y tú empezaste toda esta moda de tiendas, ¿verdad, Mauricio? Yo me acuerdo que sí. No había una cafetería como las que vemos ahora cuando empezaste hace años. Había la Panetière, ¿no? Existía la Panetière, Shaw's, pero son, si ustedes lo piensan, pastelerías que venden café. Así es decir, ellos son gente que vende postres deliciosos y que uno llegaba y pedía el, yo no sé, el cardenal o el, uh-huh, un pastelito lo rico. Lo acompañaba con un café. Y pedías un café, pero en realidad... Estos son cafés que los puedes acompañar con otra... Y estas tiendas tienen totalmente otra modalidad. Aquí hay una receta, una cantidad de recetas de café, unas 20 recetas de café o combinaciones que tú puedes crear, que las acompañas con algún postrecito, pero no necesariamente tú son un repostero o un pastelero, ¿verdad? Uh-huh. En el buen sentido de la palabra. Uh-huh. Entonces... Estas tiendas nacieron con los coffee stations, esas fueron las primeras tiendas, respondiendo a tu pregunta, uh-huh, donde la gente en realidad llegaba para tomar un buen café gourmet de El Salvador, uh-huh, en recetas internacionales, un expresito. Entonces, volviendo a eso, uh-huh, tú tomas el café tostado bien oscuro, uh-huh, casi que quemas el café, lo molés muy finito y haces un talco de café. Si, okay, si tú ves el café que tienen en la cocina, en sus casas, son granos de café, gruesos. Uh-huh. Realmente lo que se hace es molerlo mucho más que eso, uh-huh, y luego en una máquina de espresso, inventada por los italianos en los 1920s, por ahí. Ese es el café que es pequeñito, es la esencia. Es la esencia, tú sacas el extracto de ese talco de café, uh-huh, le haces pasar 2 onzas de agua y te queda el extracto con el puro sabor. Y a diferencia de lo que la gente cree, eso extracto tiene mucho menos cafeína que el café que tomamos en la casa. Y a ese no le echas azúcar ni nada, te lo tomas así. Bueno, como no. No, como no, depende del cliente. Y ese extracto más azúcar morena, uh-huh, en Cuba, y ya tiene un nombre, ¿eh? El cubano es el un café cubano, fuerte, pero bien dulce. Cortadito, entonces, ¿qué le dicen? El cortadito lleva un poquito de leche. Ah, ya. Entonces, y está la cultura colombiana, ¿no? Que es el tinto, que es, uh-huh, el perico, y ya son las mezclas ya del expresito. Y nosotros tenemos alguna receta que sea guanaca. Sí, aquí en El Salvador sí, pero no con ese tipo de máquinas. Nosotros tenemos, no sé si lo han visto ustedes, unas vasijas, digamos, de barro, donde ocupan manta como coladores, y lo, uh-huh, que hacen es hervir dentro de las vasijas de barro el café, hacerlo ebullir y luego hacerlo caer por las mantas. Es un proceso bien, bien, bien interesante. ¿Y ese es café de olla? Okay. Ese es un café percolado a lo tradicional pueblerino. Se ve casi muy poco, digamos. Pero no hay una receta así que sea como, digamos, el mocachino o el capuchino o algo así. Guanacachín. La receta tradicional salvadoreña es el café de palo. El cafecito, uh-huh, aquel que le muelen otras cosas además del café. Yo he oído eso, el café de palo. Es el que lleva canela o cosas de esas. Canela, maíz molido, lleva café, lleva algunos otros. Ya lleva maíz, ya aquí, viejo, ya solo el oroco le falta. Entonces, ese es como lo más nuestro. Lo que está de moda acá es todas esas recetas, primero italianas y ahora gringadas, ¿verdad? Ahora, mira, Mauricio, por ejemplo, cuando yo he probado en Miami ese café cubano, uh-huh, que. Uy, ya te digo, te lo tomás y a mí me extraña que me digas que no lleva cafeína porque sentí un gran levantón. Ahora, yo no sé esos cafés a cuántos normales equivalen, porque sí se siente de hecho más fuerte pues que un café así como... Lo que pasa es que se siente fuerte, el sabor es fuerte, uh-huh, y por las temperaturas como se sirven, eso te hace hasta sudar a veces. Uh-huh. Realmente te eleva la cafeína por un breve periodo de tiempo, no es como que vas a pasar todo el día. El café sopepata, ¿no? Es sopepata, balso, café. Levanta muerto. El tema es que la cantidad de cafeína que sea un café de esos que hacen en las cacerolas y lo hierven, uh-huh, en las pupuserías. Yo no sé si han visto que en las pupuserías hacen el café, sí, el lobby, le gusta ir a las pupuserías, le encanta. Y lo hierven y le sacan 50 tazas. Y después con el mismo bagazo lo ponen ahí otra vez. Y otras 50 tazas. Otras 50 y por lo menos unas 3. Lo reciclan, sí. Ese café, tú lo que estás haciendo es extrayéndole 3 veces la cafeína. Entonces, la persona que se tomó la ya está descafeinado. No está descafeinado, tiene más cafeína todavía porque le sacaste más a los granos de café. En cambio, en una máquina de espresso, le pasas el agua una sola vez y por un breve periodo de tiempo. Entonces, hay una confusión ahí. Pero por el sabor, como es mucho más fuerte, la gente percibe que es más fuerte. Ah, ya. O sea que la cafeína está como en la parte de afuera del grano. La cafeína... O está adentro de todo el grano. Yo esto me lo explicaron un día en física, yo soy algo malo para eso. Uh-huh. Imagínate un grano de café. Si yo un grano de café tostado lo pongo en agua hirviendo, al paso de 1 o 2 días tal vez se empieza a teñir el agua. Pero si yo ese grano lo cuarto en 4 pedazos, hay más partículas en contacto con el agua. Entonces adquiere más sabor. ¿Qué tal si ese grano lo hago polvo? ahí obtengo yo la mayor cantidad de contacto con el agua y la mayor cantidad de sabor. Entonces así funcionan las máquinas de espresso, haciendo el café un talco, ¿verdad? Solo Omar entendió, ¿eh? nosotros aquí yo pusimos cara de que habíamos entendido. Ajá, correcto. Omar ya sacó hasta la tabla ahí. Sí, nosotros nos volteamos a ver, Omar ya sacó la mano en la barbilla. Correcto. Así como bueno, yo con la mano en la barbilla. La cara de interesante, sí, Mauricio. Sí, no era el ya habíamos oído de eso. Guillo, ven, acércate, Guillo. ¡Ey, hombre! Bueno, sí, esa es la historia, digamos, del café, de la forma que se está tomando hoy en el mundo, no solo aquí en El Salvador. Y aquí, en el país, ¿cuál, en tu experiencia, que basta en esto, cuál dirías tú que es la bebida de café más popular? Que se ha hecho la bebida más popular de café desde que nacieron las tiendas especializadas. La que más se pide, Rubio. La que más se pide es el cappuccino. ¿Verdad? El cappuccino. Esa es la bebida que... ¿Helado o caliente? Caliente. En su mayoría. Esa es la bebida de las chicas. ¿Y los cafés helados? Los cafés helados tienen su público, pero en realidad a las 4 de la tarde, cuando tú invitas a alguna amiga... Tal vez por este lado voy a ver mejor. Entonces cuando invitas a una amiga, esa de las 5:30, pues ya saliste de trabajar, tú la llevas a tomar y un cappuccino, ¿eh? Tú le ofreces a una mujer un cappuccino y nunca te dice que no. Es un tip ahí para que se lleven a la bolsa, ¿no? Entonces, ese es el 50% de las ventas de cualquier tienda de café aquí en el país. ¿Y los hombres qué toman? Los hombres pues están haciendo bien machos, porque ahí están agarrando el concepto del espresso. Cada vez hay más gente pidiendo espresso. Al inicio, la primera vez, ponen cara de como... ¿Qué es esto? Sí. Pero poco a poco tú le empezás a sentir el gusto. Y no hay espresso con licor. Que deja, sí, con piquete. Se llama espresso correcto. Vaya, qué tal. Eso es correcto. Mira, corregido. Te prometo que el Living Waters va a ser mi primer café que pruebe. El correcto. Y bueno, ahí le puedes echar Baileys. Living Waters está en La Gran Vía. Está en La Gran segundo Vía. Centro comercial, nivel. La Gran Vía, segundo nivel, saliendo. Por la cafetería de Simán. Sí, y tenés ahí, si querés acompañarlo con algo también. Tenemos sanguchitos, ensaladas, tenemos empanadas. Incluso hay comida como de almuerzo. Sí, así tenemos sopitas, hay cremas de espárrago, de brócoli, hay un poquito. Yo me estoy yendo a trabajar bastante a Living Waters en un ambiente bien pacífico. No le pasamos las llamadas a Roberto para que pueda trabajar. solo tomo llamadas por Skype. Y ¿qué tal está el wifi ahí? Súper bueno. Mira, te lo digo, it's a great place. Es un lugar buenísimo para trabajar. Súper tranquilo. La gente es súper amable, Mauricio. Felicidades, bueno, porque realmente ya yo llego, ya me conocen, ya saben cuál es mi banca, ya me saca mi enchufe para mi computadora. Y ya se de un solo te enchufla cuando llegas. computadora. Y bueno, y a veces que me ha agarrado ahí la hora de el hambre, o sea, que Robbie tiene frío y tiene sueño bien seguido. Entonces cuando Robbie le da hambre, he probado bastantes cosas, desde unas quesaditas así hasta ya comida tipo almuerzo, bastante bueno. No, miren, no es por hacer la publicidad, la propaganda así política, sino que tenemos unos sanguchitos ricos. Hay uno que se llama El Bello Noruego, ese lo puso mi esposa el nombre. Saquen conclusiones, es un sándwich de salmón. Yo digo, ¿qué vos saques conclusiones? Yo lo que te puedo decir es que la cara no va sola ni para nada de Europa. Ni a Suecia, ni a lado, en Holanda. El bello noruego. ¿Qué onda, Yanabel? ¿Qué onda? Entonces, pero es un sándwich. Bueno, menos mal no es el rico noruego. Bueno, pero sí, es rico el pan. Es, digamos, muy delicioso, pero la receta que más se vende es la creación de Ana. ¿Qué tal eso? Es un sanguchito ahí con jamón de pavo, pero lo que tienen de particular los sándwiches ahí son los aderezos, son las salsitas con las que se acompañan, las vinagretas. Son vinagretas así, algo gourmet. ¿Y tú has aprendido todo eso? ¿Porque has aprendido a cocinar? He aprendido algo, me apasiona el tema del café. Cuando alguien se vuelve experto en café, existe un término que nació en Italia que se llama ser barista. así como existen los bartenders que son expertos en mezclar tragos así, uh-huh. Yo creo que Nasser aquí sería... Mira, me hicieron pedazo la semana pasada porque yo les dije que barista era el que hacía café, y me dijeron que cómo se llamaba el que trabajaba en un bar, que es cafecista. Cafeísta. Entonces, ¿cómo se llama vos? Barista. Un barista es un experto en mezclar sorbete, hielo, leche, café, siropes de sabores o inclusive licor, ¿verdad? Yeah. Tú estabas hablando de los cafés con licor. El Irish Coffee, por ejemplo, eso es un café con whisky y un poquito de leche. Y así podría mezclarlo con el que a ti te parezca. Ese se debería llamar el cortadito. El cortadito, no, sabrosos. Uh-huh. Y así de digestivos inclusive caen, pero... Bien. Mira, ricos. Volviendo, Mauricio, a lo que explicabas de cómo cuál es el proceso del café descafeinado. ¿Sí? Ahora más o menos estoy entendiendo por qué el café descafeinado es más caro, se supone. Así es. Porque yo decía, bueno, si ya le quitaron la cafeína, que me lo den más barato, ¿verdad? Pero no es así la lógica, ¿verdad? No. Es como, perdón la analogía, pero es como cuando vas a comprar el papel higiénico que no tiene olor, es más barato. Entonces yo decía, ¿y por qué? Si no me le han puesto el olor, descuéntenmelo, ¿verdad? Pero no, o sea, aparentemente lleva un proceso para quitarle totalmente el olor al papel, algo así, no sé. Existe un proceso, vamos a volver a las clases de física otra vez. Omar, por favor. Pero el tema es que el café pasa por un proceso de carbono activado, negativo, una cosa así se llamaba, donde el agua que le hacen pasar a estos granos de café, uh-huh, la hacen pasar por ese filtro donde le quitan cafeína. El agua pasa ya sin cafeína y se la vuelven a hacer pasar mil veces al mismo grano de café. Luego ese filtro luego lo ocupan para extraer de ahí la cafeína y se lo venden a las farmacéuticas. Uh-huh. La cafeína ya condensada. Ah, o sea, no se pierde esa cafeína. No, esa cafeína es vale más inclusive que el café, porque es lo que tomamos en la aspirina y la aspirina y todos los medicamentos. ¿En qué va? ¿En polvito? Esa es líquida y luego se hace un extracto, que todo es líquido, entiendo yo. De hecho, así se vende la cafeína. Lo líquido para agregárselo a medicinas, para agregárselo, uh-huh, a la Coca-Cola, para agregárselo a tantas cosas. Pero debe ser bien fuerte. ¿Sí? No, pues la Coca-Cola lleva cafeína. Claro. Por eso es que la gente siente un pequeño estímulo. Ah, no, de eso debe ser una patada. Debería de vender eso así, para así para. Como las alitas ya que casi tienen la super, ¿qué? La dinamita. Mire, la explosiva. La atómica, vaya. Y mira, deberías de vender eso ahí y poner así unas cartulinas y ir anotando a los que de plano se lo han tomado. Los que no se han muerto. Y hablando así de dinamita, perdón, aquí, ajá, Roberto no me va a dejar mentir, existe un lugar en Santana, uh-huh, La Antorcha. Ah, sí, sí, no, sí, ya fue, y ya lo entrevistaron. La marca de Chile, ¿cómo era? Ah, Silbando al revés. Ya fueron entrevistados por la Charamuca, saludos. Saludos, Rodrigo. Sí. Bueno, hablando entonces del tema del descafeinado, lleva un gran proceso, uh-huh, lo que uno se toma y es un café totalmente sin sabor, sin color, de hecho es un café casi blanco comparado a los granitos verdes que, uh-huh, que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Eso es un poquito el proceso. Mira, Mao, fíjate que estuve hablando, por cierto, gracias con don Guillermo Álvarez, café en Malacara. Pero me estaba explicando. Hay un café cipitillo, va. Ahí lo he visto yo, existe. Sí, sí, existe. Pues mira, sí, pero este café Malacara es un café que ha ganado como premios presidenciales por a la excelencia, no sé qué, un super café. Que es, entiendo yo, que exporta la mayor parte. Me está diciendo que hay pocos lugares en el país donde se puede consumir ese tipo de café, uno de esos es Living Waters. Y me estaba explicando que una de las cosas que hacen es que seleccionan los granos de café uno por uno. Sí, ese es un proceso que increíble. Son idénticos todos. Correcto, y bueno, el café Malacara tuvo tasa de excelencia hace 2 años, uh-huh, y la tasa de excelencia es un certamen que se hace anualmente en los países de Centroamérica y en algunos de Sudamérica, buscando la mejor finca de cada país. Uh-huh. Las mejores fincas de café gourmet no tienen grandes producciones, y los que son economistas saben que a poca oferta el precio sube. Entonces, claro, no hay economía de escala. No hay ahí aquellas grandes vastedades de café. Entonces sacan producciones de 20 sacos que cabrían aquí en este cuarto y quedaría sobrando espacio. A veces hay gente, yo he visto producciones de 4 sacos de café, uh-huh, pero traen catadores internacionales, gente de Japón, gente de Europa, gente de Estados Unidos, que viene a probar en blind test el café hacen el tema de la degustación, el muestreo, con todo el ruido que eso involucra. No sé si han visto cómo se... Básicamente es tomar café hirviendo, te lo tomas así como la sopa de patas caliente, pero bien mal creado. Hacer ese ruido. Cuchareado, sí. ¿Por qué? Porque lo que buscas es crear como un aspersor con tu lengua y que caigan las partículas de café como ya tipo spray. Spray en la parte de atrás del paladar. Que eso es catar particular. Eso. Entonces, ese sabor es lo que califican ellos. Una vez que estos catadores reconocidos en el mundo determinan cuál es la mejor finca del país, se van a una subasta. Ellos dicen, mire, este café tiene, y aunque les parezca ridículo, este café tiene sabores afrutados y tienen sabores florales, o este sabe un poco como, fuera perfume, como marañón. No, mira, es bien parecido al vino, exactamente. Parecido. Y entonces cuando ¿y de qué depende sabor, eso? ¿De que a la par hay un palo de marañón o algo así? No, depende. debe haber algo de eso, pero depende más de la tierra, de la según tierra. Tengo entendido. Hay dónde un está. Microclima que se genera en torno a la altura donde están las plantaciones, el tipo de suelo de las plantaciones. Nosotros tenemos suelos volcánicos, entonces eso le agrega un gran sabor al café nuestro como El Salvador. Y hay plantaciones inclusive que se promueven aquí en el país. Uno de nuestros proveedores, él afirma que sus plantaciones son regadas con aguas de termales. Los geysers, de esos de a los ausoles de Huachapán. Entonces eso debe darle algún saborcito especial, ¿verdad? Hagamos el café sangre de toro aquí, como eso. El vino casillero del, bueno, pues sí. Entonces, que no patrocinan a la Charamusca, pero visiten nuestra página web, hay un botón para ser patrocinador de la Charamusca. Entonces una vez que finalmente se hace la subasta, la primera vez se hizo en el año 2002, si no recuerdo, 2003, y cuál fue la sorpresa, que una finca salvadoreña fue la finca por la que mayor valor se ha pagado por quintal en toda Latinoamérica. Salió que el mejor café de Latinoamérica comprado en ese año fue el de esa finca. Y si no recuerdo, fue la finca Kilimanjaro. El año siguiente fue la finca Malacara, que es de Don Guillermo. Entonces, ¿y esta Kilimanjaro está en algún en el volcán de San Salvador? Kilimanjaro está en la cordillera de Apaneca. Si no recuerdo mal, las propietarias son las dueñas del Sweets. Son dos señoras muy buena onda. Ellas tienen sus pastelerías, digamos, donde uno puede tomar ese café rico, que también tiene su marca Bosque Lía, que una buena amiga nuestra le hizo el empaque. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, saludos ahí a Frida. Si a Frida, hasta Londres. Hasta London. Qué linda. ¿Sí? Entonces, se vendieron esos quintales de café a, si no recuerdo, $1,400 el quintal, lo que resultaría en unos $18 la libra de café ya tostado. Mira, más o menos. Pucha, algo. Ya suena. Mira, y este café del volcán de Santa Ana que le ha caído todo ese, no tendrá otro sabor ya, ¿no? Se arruinaron las plantaciones porque no pueden ir a sacar el café ahora, no hay caminos. Pero en los años venideros, me estaba contando don Guillermo, que la ceniza abona las plantaciones. O sea que va a tener un sabor, pero va a ser bien para las plantaciones. Esto que le ha caído. Yo ahorita me inventara que tiene buen sabor, así con la ceniza encima. O como va a andar ser. Anda cortando. A subir, a ver. Y me lo traje y lo probamos. Ahí vas a ir guío en ginas y sí. Como era ginas y la toalla así en el hombro. Es que dicen que ya está bien bonita el agua ahora. No, cálida, mira, cálida. Hablando de eso, así un paréntesis, ¿verdad? No es para alarmar a la gente, pero ahora escuché en un programa de radio que un señor que pronosticó los terremotos de enero y febrero del 2001, ¿qué pronosticó? Ha pronosticado que dicen que no pasa de mediados de noviembre sin que no haga otra vez erupción el volcán de Santa Ana. Bueno, es casi inminente según el periódico, ¿verdad? Bueno, yo creo que, exacto, el SNEP ya dijo de que también siguen en alerta roja y todo, y pues hay gente que ha regresado y se le hace el llamado para que se mantengan alejados, no vaya a ser, ¿verdad? Sí, la verdad es que mejor es prevenir, ¿eh? Lástima. Aunque de todo esto el salvadoreño siempre hace algo de beneficioso, ¿eh? Nuestros amigos de la Antorcha están empacando ceniza de Santana y creo que la van a exportar a Estados Unidos. No, esto veras. Es lo último que yo he escuchado. Te creo. Sí, ellos nos contaron hace se dos están semanas. Empacando ceniza. Empacando ceniza del volcán de Santana. Del volcán. ¿Y qué onda? ¿La van a poner en algunos frasquitos así o en forma de volcán? En frasquito, lo van a vender. Buena idea. Bueno, así que le pasamos el dato ahí a la comunidad que nos escucha y que vive alrededor. Muy pronto en mercaditos.com. Cenizas del volcán. Vaya, la ceniza del volcán le tenemos. Vaya, mi reino va a querer. Bueno, finalmente, uno de los clientes más importantes del Malacara resultó ser una compañía japonesa, la UCC, es una de las 5 empresas más grandes que compra café en el mundo. Uh-huh. Y los japoneses han adquirido un especial apetito por el café salvadoreño, y por el cual están comprando contenedores completos. Por eso es que hay muy poco café Malacara aquí en el país, y sí se encuentra en lugares como Living Waters, pero también en Multiplaza hay varias tiendas de café así muy buenas. RJ Café, que es un buen restaurante, tiene una mezcla, digamos, de lo más completo que yo he visto. Uh-huh. Inclusive ellos están importando café para darle a su consumidor una opción, digamos. Yo estuve en este café que se llama Panama Bay. Uh-huh. En California, y me llamó la atención que ellos tenían los cafés por origen, así de Kenia, de Etiopía. Y lo que me cayó mal es que no había de El Salvador, había de Guatemala, que era lo más cercano que tenían, pero no había café salvadoreño. Ah, me eché un café chapín por la cercanía. Para sentirte en casa. Tal vez era Santaneco y se cruzó, dije yo, y allá lo agarraron. Y venía de camino. Pero sí, ahí me llamó mucho la atención. Que en el RJ tú encontraste Blue Mountain, he visto de Kenia, he visto. Pero el Blue Mountain lo han de vender. Pues el café no es tan caro. Ahora, ¿cómo sabes vos, bueno, Mauricio, que no sos de esos catadores que tienen esa su... La lengua aspersor. La lengua aspersor, y que les pagan, me imagino, bastante por ser catadores y por quemarse la boca cada rato. Pero ¿cómo sabes vos que vas a ir a pagar por un café $5 y que te digan, que no sé qué, que no sé cuánto, y vos no sabes si el café listo? Pues. Sí, correcto. Básicamente tenés que ver, ahí están las marcas de café, que la tienda sea de buena reputación, que no sea un chaletío ahí, que así como esos que abundan en las calles, sino hay empresas que están trayendo ese tipo de café. La verdad es que nuestro café no le tiene nada que envidiar a ningún café del mundo. Tenemos muy buenos sabores, muy buenas recetas, así que yo te digo, simplemente es una opción, ¿verdad? Correcto. Mira, y una pregunta, ese café que esos dulces de café que los hacen como con chocolate, que correcto, lo probamos, que nos trajo un amigo, Edu, ¿qué onda? De Costa Rica. ¿Qué onda con ese café? Nosotros con esos dulces, porque a nosotros nos encantaron realmente, pues. Correcto. ¿Qué onda ahí? Es el propio grano, ¿verdad? Es un grano de café que tiene que tener buena calidad. Porque se siente algo fuerte, si también. Si tú lo mordes, si ese café tuvo algún daño, como dicen ahí en el pueblo, se hicieron el daño. Ajá. Entonces, si tiene algún daño, eso te va a saber horrible. Ese café tiene que ser un muy buen café, y es fuerte. Bien fuerte. Decía mi jefe que eso quitaba el mal aliento, así que mira, yo casi me atraganté, no es por nada, pues, porque me estaba comiendo uno, me eché otro a la boca, no me había terminado el de antes, y como que tira unas cascaritas que, puya, te lo digo, casi me va la tráquea y iba a quedar ahí. El café de la muerte. Bueno, fue por un chocolate y encontró la muerte esta noche. No, mira, de plano, pero ¿y qué onda? Así de que no lo pueden descascarar, digo yo, antes de ponerle el chocolate. O sea, no, hay que morder bien. Es otra cosa. Vamos a decir que no seamos inválidos para comer chocolate. Ya. No, y también, no solo en Costa Rica lo venden, ya lo están vendiendo aquí en el Sweets, en el Coffee Cup, ya hay muestras de ese café. Solo que aquí es con chocolate Popeye. Que delicia. Nucita, tan buena que era la Nucita. Sí, todavía existen, o ya no. Sí, existen. Sí, todavía. Solo que ahora ya son de 4 sabores. Wey. Sí, pero mala onda las de 4 sabores. Wey. No, lo original. La original era la del bicho, aquel. La de avellana. La de avellana, pero venía una que era solo de chocolate, que esa era la ley. Y venía una que era de vainilla y chocolate, que era pasable. Ya cuando les amparon la de fresa, ahí ya la cagaron. Bueno, y que uno le metía así como hasta la lengua. Ah, sí. Esa era la forma de comerla. Igual que aquellos voladitos de que tenían forma de frutas y que estaban llenos de azúcar, coloreado. Ajá. Sí, las frutas, frutitas se llamaban. Bueno, la de piña, la de uva era asquerosa, men. Mira, a mí... eran unos plásticos, ¿no? Sí, pero sí. Esa te da un gran sugar rush. Mira, mi mami, hola mami, que siempre nos oye, me la ponía de sorpresa en la lonchera. Entonces, cuando quería quedar bien conmigo, me echaba una frutita de esas en la lonchera. Era la frutita. Siempre lo último poco que quedaba se hacía piedra adentro, no lo podía sacar. No se te tapaba el conducto donde salía y por gusto me tenía que dejar. Yo una vez llegué al colmo que le dan pelatillera. Era buena esa frutita. Hey, pero mira, saludos a tu mamá, pero conociéndola a ella, yo creo que, no sé, o le sacaba lo que traía y te le echaba, no sé, algo más... más saludable. Granola, o así, no sé. Granola machacada. ¿Te gustó la frutita? Y yo, sí, va bien rica. Ahí le metían la vitamina. La verdad es que yo nunca he comprado una de esas. Dale, viejo. Voy a ver si no me han dado gato por liebre. A ver si estamos hablando de lo mismo. Venden, sí, bueno tiempos aquí. Ya para ir terminando, Mao, quisiera que habláramos ahora un poco del Marketing Toolkit. Contanos qué es el Marketing Toolkit. Bueno, el Marketing Toolkit es un programa de capacitación para las pymes del Salvador, donde un grupo de mercadólogos reconocidos, de buena experiencia aquí en el país, que trabajaron en multinacionales o en las empresas grandes, lograron recopilar la esencia de lo que son los programas de entrenamiento de estas grandes compañías como Unilever, Procter & Gamble, las compañías de publicidad muy grandes, empresas de internet sí poderosas como Web Informática, tipo así de empresas. Están gente del Diario de Hoy, participado gente de la prensa, publicidad comercial, nuestro buen amigo Rubén Rochi, ahora ministro de turismo. Un saludito ahí, ojalá sí, que sea. Un saludo. De los maestros de los mercadeo y defensores del branding. Así es. Entonces, este grupo de gente es un programa que dura 2 días y medio. Se realiza en la sede de la Cámara de Comercio. Y en esos 2 días y medio, una compañía pequeña puede aprender cómo hacer un plan de mercadeo. La lógica detrás de un plan de mercadeo, ¿verdad? No se les va a hacer un plan de mercadeo, sino que se les muestra los pasos a seguir en 2 días y medio. ¿Verdad? Mauricio, para variar, está siendo sumamente modesto. La verdad es que dentro del comité de mercadeo, si bien toda la gente ha aportado, la verdad es que gracias a Mauricio, junto con... Con Mauricio Castro. Con Mauricio Castro. Y con... ¿cómo se llama? Con Persia. Gerardo Argueta. Se tomaron todo el trabajo de recopilar la información para poner realmente, para hacer la presentación que se está dando. Ya ahora, esta semana va para Sonsonate y para San Salvador. El Marketing Toolkit ya se impartió en Santa Ana y San Miguel. Y ha sido realmente, para mí, es un beneficio increíble. Pues estamos hablando de 50 personas inscritas en cada una de las sedes. Pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas, que muchas muy exitosas y claro, que realmente lo estaban haciendo a puro feeling, y ahora con un poco más de entendimiento y de técnica, entrenamiento. ¿Qué beneficio podrían tener, digamos, las pymes que... Bueno, salirse de la competencia por precios que están metidos. Aquí las compañías están todas compitiendo por vender baratos, con buen empaque y al 2x1, pero eso lo que hace es erosionar las utilidades. Hay formas de competir, como los grandes maestros enseñaron, ¿verdad? Sí, tipo Porter y toda esa gente. Diferenciarse. Que escribió Harry Porter. Sí. El mago del marketing. Que lo que busca es encontrar segmentos de mercado a los cuales tú le puedes vender más caro, básicamente eso es. Y con eso tener mejores utilidades, menos competencia, más especialización en lo que haces. Hay menos competencia así masiva, grosera, siempre hay competencia, pero realmente tus recursos alcanzan para más cosas. Entonces, eso es lo que les estamos mostrando, y ese es como el mensaje que queremos dejarle a la gente que toma el Marketing Toolkit, que puede competir por diferenciación o por segmentación de ¿Quiénes mercado. ¿Quiénes son candidatos, digamos? Una compañía que tenga unos 5 empleados y que realmente nosotros, de hecho, el caso que nosotros utilizamos es el de la pupusería Nelly. Ese es el caso, fue un caso que desarrollamos, tengo que contarlo, en la ESEN. Esa fue una materia que dimos este año, en el primer ciclo. Gente que pensara cómo hacer un plan de mercadeo para una pupusería. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Con un presupuesto mínimo, bien modesto. Bien modesto. Y, sí se puede. Y de hecho, tomamos casos de la vida real. Bueno, yo tuve el honor de estar parte de un, bueno, de estar un día con Mauricio y ahí abonando cuando se tocaba el tema de pupusas, ¿verdad? No me sí. podía quedar callado, ¿vos sabes? No sé. Y se llegó al punto, por ejemplo, de diferenciación de desarrollo de productos, y entonces hicimos el análisis en un mercado saturado como es los planes de rendero, donde toda la gente vende pupusas. Sacamos el caso de la Karen, de la pupusería Karen, que desarrolló su Pizza Puxa. Correcto, y aparece en el menú. Aparece en el menú y se escribe marca con X. Registrado. Exacto. Y se escribe con X. Entonces eso fue, y de esa manera fue que se fue dando el tour, que realmente súper bueno, a mí me gustó mucho. Y realmente siento que es un aporte después de que se había hecho una investigación previa, o sea, claro. No es a la bulla de los cocos, claro. Sí. Sino que se hizo. No es de soplar, es el bombito. No, se hizo una investigación previa bastante seria sobre si la pyme salvadoreña está lista para el TLC. Mira, ya que se hicieron esos estudios, no sé si alguien sabe cuánto es el mercado de pupusas aquí en El Salvador. ¿A cuánto podrá ascender? ¿Millones? Yo recuerdo que el CAMSE, que es la Cámara de Salvadoreña de Consultores, hizo uh-huh. el estudio y creo que eran por fin de semana el salvadoreño estaba gastando, si no recuerdo mal, 3 millones en pupusas. Eso era por 4 semanas. Ajá. Son 12 millones de dólares en pupusas. Y un poco menos en pizza y tacos. Sí, un poco menos en pizza, tacos. Uy, pero ya es un mercado inmenso. Es enorme. Pulverizado en cualquier cantidad de pupusería, ¿verdad? De hecho, sabemos que tenemos desde la pupusería, la pupusa de canasto, la pupusa de chalet, la pupusa de garage, la pupusa de pupusería. Solo falta, solo falta la pupusa hot. La pupusa hot. Eso se ha quedado lento, se sí. Bueno, ustedes saben que en Nicaragua uh-huh. el Fridays vende ¿cómo se llama esta? El caballo bayo. O sea, el Fridays de Nicaragua vende uh-huh. la comida típica de Nicaragua. ¿Qué es el caballo bayo? El caballo bayo, no. Fíjate que es frijoles con yuca y lleva un menjurje de cosas, de mira, cositas. De México hasta allá para la Patagonia ¿sí? tiene que llevar maíz, frijoles y arroz. Sí, si no está bien. Mira, no, y hablando de ya de esto del marketing, ¿qué necesitan las empresas? Digamos una pequeña o mediana empresa quiere meterse en esto, ¿qué tiene que hacer? ¿Algún costo o cómo es la cosa? Sí. La verdad es que el programa no es regalado, uh-huh. Tiene un costo, $150 para participar en los 2 días y medio. Sin embargo, a través del INSA Forbes se logró contar con apoyo. Estamos hablando que cuesta $22.50 con el apoyo del INSA Forbes. Por bueno. $22.50 ni un par de zapatos como los de Omar, vale más, sí. Casi el doble, creo yo. Entonces, realmente las personas que no le pagan... $39.95. B-Shoes. Tu zapatería. Tu zapatería. Exactamente. Entonces, $22.50 realmente para cualquier empresa es affordable, man. La pueden pagar. Hey, consultores mayas, tenemos 10 empleados. Ey. Bueno. Ey, hay que registrarse, o el toolkit es el día de mañana comenzamos aquí en San Salvador y en Sonsonate al mismo tiempo. Pero van a haber otros. Sí, adelante. Se van a sí. Más allá sí. De sí, hecho, van a haber toolkit privados. Sí, va a haber, estamos tratando de hacer el toolkit on the go. Uh-huh. Exactamente. Para llevar y van a haber ventanillas también de asistencia para que la gente pueda hacer su marketing plan y revisarlo en la cámara. Qué bueno. ¿Hay algún número de teléfono o de contacto para los oyentes que quieran participar? Claro, el 2231-3000 de la Cámara de Comercio, 2231-3000, fácil, ¿eh? Sí, fácil. Ahí pueden inscribirse, pedir información, costos y solicitar el apoyo de INSAFOR, ¿verdad? Correcto. Sí, porque yo creo que nosotros ya calificamos para INSAFOR, es más de 10 empleados, ¿verdad? Perfecto. Lo que califican sí. para INSAFOR. Sí, yo creo que sí. Sí, más de 10 empleados, pero inclusive han llegado empresas con menos. Sí, ha llegado gente con... Con 6 empleados. 5 empleados, 6 empleados. Ahí tal vez es monto de facturación lo que les interesa y que tú tengas un deseo claro de ayudarle al país. Esto es una iniciativa de un grupo de empresarios que quieren echar a andar, que el país mejore, pues, que se generen mejores recursos, mejores fuentes de empleo, mejores salarios. Al final, que esto es un trabajo voluntario de profesionales del área de mercadeo aportándole al país, ¿verdad? Que le están apostando y le han creído a este país. Okay. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Ya casi para despedirnos, Guío, usted es el encargado de hacerle nuestra prueba. Ay, no vamos a hacer ahora el estudio. hacer el estudio. Estamos muy tarde, Omar. No, podemos darle todavía. No, tenemos 10 minutos para llegar a la hora. Es que mira, en un podcast previo hicimos un cuestionario para ver si eras calle. Ajá, sí. Pero ahora ha llegado a mis manos un cuestionario que un grupo de personajes preocupados por el desarrollo intelectual y la depuración del Salvador desarrollaron un estudio para identificar a las personas lo suficientemente grenchas. Ok, vamos a ver si caemos. Vamos a ver, si usted califica, dice, está fácil porque son bastantes puntos. Y dice que si en al menos 5 puntos está claro que son grenchos, dice. Uh-huh. Vamos a empezar. 1. Ha aparecido al menos una vez en la sección de sociales de algún periódico. Té, sí. Matrimonio, cócteles, etc. Presente. 1. Tiene en su cuarto una foto de Justin Timberlake o Britney Spears. No, papá. Ni yo. Piensa que los únicos equipos de fútbol son el Real Madrid o el Barcelona. No, esta es la Alianza. Tiene una camisa del Real Madrid o el Barcelona. Yo no. No. Escucha el programa de la Choli en la Cansi. Sí. Se sabe las canciones de la Ultra Blanca. Como no te voy a querer. Sí. Qué grencho. Alianza. ¿Es de la Alianza, Alianza o en su defecto tiene alguna camisa, Alianza, llavera, llavero o algo de la Alianza? También. ¿Piensa que los Honda Civic son los mejores carros del mundo o en su defecto piensan que son de carreras? ¿Qué onda, Robin? ¿O tiene uno? ¿Cree que Ricardo Arjona es un gran compositor? ¿No sabe quién es Sabina ni Serrat? Entre paréntesis, sigue creyendo que Arjona es un gran cantautor. ¿Se pinta el pelo de rubio? Solo aplica a los hombres. Que tenemos pelo, que tienen sí, pelo. Que tienen pelo, no aplicamos. ¿Piensa solo que el FAS es el mejor equipo de la CONCACAF? ¿Ha bailado alguna vez frente a un espejo en una disco? Saludos a la Disco Mogo. ¿No le gusta comer pupusas con las manos? No, perdón. ¿Le gustaría participar en Domingo para Todos? ¿O ha participado el fin de semana? ¿Qué huele, Robin? ¿Qué huele, Omar? ¿Qué huele, Omar? ¿Le gustaría ser amigo del Gordo Max? ¿Tiene un peluche o CD colgado en el retrovisor de su auto? ¿Aún usa calcetines blancos? ¡Ey, Omar! ¡Ey, Omar! ¡Qué grechos sos! Mauricio Funes dice algo aquí, lo decimos. No voy a hacer que lo traigamos de invitado. Sí, no. Jorge Hernández, también, me lo esquipeo. Sí. ¿Cree que Eugenio Calderón es un gran comentarista? Como que el Chele Calderón nunca vendrá a la charamusca. No, hombre, como no, saludos, Chele. ¿Piensa que el Canal 4 es los mejores deportes? ¿Fue a ver a Marco Antonio Solís? El Buki. Sí, le gustan los... Esa es otra. Es que si lo fuiste a ver es la 25, la 26 es, le gustan los Bukis, los Temerarios y toda esa clase de cosas así. Bueno, mándame. La música de los Bukis si te la tenés que poder. No hay nada más difícil que vivir sin... Llega Navidad. Gracias, Robby. Gracias, Robby. Ya se terminó como grencho. Yo creo que aquí no lo dice, pero si llevas más de 10 sos hiper grencho, papá. Gracias, Guillermo. Vaya, después dice... Manda mails pensando que es cierto que recibirá un milagro. Pensó en que le hubiera gustado ser parte del grupo Matices. No, este está mal. Para su té escribió en el periódico que era por la próxima visita de la cigüeña. Aún si era un té para otra cosa. Exacto. Trató de pagar en Elements con colones. Le gustaría ser novia de un locutor de la Pulsar, dice. ¿Ha apostado el pelo alguna vez? Le gusta escuchar y lo peor, bailar reggaetón. Se pelea por sentarse en el asiento delantero del carro. Se aplica el desodorante en spray sobre la camisa. Ese es el número 37 y el 38 cree en el efecto H. Quiere interceptar la señal de cable con una antena de gancho de ropa. Se escupe el pecho y sopla cuando tiene calor. Oh, ese es bueno. Así. Sí. Y la toallita, ¿cómo es? Sí, la toallita. Te lo juro. Le llama hembra, jaina, jeva o germo a las jovencitas. La traida. Sí. La traida. Guatemala. Silba como microbusero para cortejar mujeres. Le grita cuñado al acompañante de una bonita señorita. Se deja crecer la uña del dedo meñique Eso. Para sacarse la cera de la oreja. No. El meñique, yo he visto el pulgar. No, yo he visto el meñique, porque decían que si te pasaba de la línea del dedo de la par, era de buena suerte. O sea, si tu dedo meñique... Uy, a mí el dedo me pasa, vos. Uy, tus dedos son todos del mismo tamaño, vieja. Mira, a mí el dedo me pasa, ¿no? Puta, va a comprar lotería mañana, güey. Ey, Omar Cabal llega. El mío está en desventaja. Sí, Robin, ¿qué onda ahí? Sí, bueno. Está el Luckily Challenge. Se suena en la calle tapando una fosa nasal y con la otra expulsando la mucosidad. Esto sí ya lo he visto yo, men. Que mira, no les ha pasado a ustedes que van en la calle solo y solo, mira, solo oyen. Y vos pensás que te están hablando y volteas a ver, está el bicho así, vea, sacándoselos. Vea. La mucosidad. De allí dice: ¿le parece que Tony Saca o Héctor Silva son guapos? Yo esto sí ya lo he oído, men. Varias muchachas dicen que, ay, sé que voy a votar por don Héctor Silva, que es bien guapo. Se queda cerca viendo qué pasa cuando ve alguna cámara de televisión. O lo que es peor, se para atrás de un reportero y salta para verse en la tele. Para lo cual tiene los tele... No. O se para atrás de un reportero y salta para verse en la tele. Hasta ahí. De ahí llama a las radios para pedir una canción. Para lo cual tiene los teléfonos de las radios en la memoria del celular o el teléfono fijo. Podría complacerme con una canción. Y la grabadora. Ay, mira, tengo rato de estar hablando. Y para grabar, porfa. Y para grabar. Ya te la voy a poner. Nunca la pongo. Es que ahorita no la tengo, mira, en programación. El SCAN, saludos a la madre del SCAN. Tienen un buen show que se llama Salsa a la Carta. Que ahí, si te toca, si tuviste la suerte de que te cayó la llamada, vos pedís la canción que querés y te la ponen en el momentito. Wow. Eso está bueno. Vaya, de ahí, le gustan los Héroes del Silencio, Bon Jovi, Scorpions, Big Boy, etc. ¿Qué huele, Robbie? ¿Lloró o llora cuando ve Titanic? Cuando veo Titanes en el ring, sí, pero de nostalgia. Se cree Goku, Vegeta o alguno de Dragon Ball. O peor aún, cuando sale de ver una película de karate, se cree. Mira, o peor aún, cuando, este es abono mío. O peor aún, cuando sale de ver una película de karate, se cree invencible. Ve las novelas del 4 de cualquier canal. Esperamos que haya salido bien librado. Si no, acéptelo. Usted es un grencho, indio o como le quiera llamar. Ah, aquí tengo otra, yo, pero estas son de mi abono también. Ajá. Te aventuras a terminar de ver un estreno, entre comillas, del canal 6, a sabiendas que con tanto anuncio perdés el hilo de la movie y te acostás como 4 horas después de comenzar la película. Ves los partidos de fútbol o películas sin sonido detrás de las vitrinas de Metrocentro. Ah, sí. Bueno, sí. No, bueno. Te sentás con la bicha en los gramales de Metro. Ay, llevas a la doctora. No ha querido ir. Solo la gente te ve todo. No, una vez le dije, men, y quizás se lo dije. Yo se lo dije así, pues bromeando, ¿verdad? Pero quizás se lo dije bien, en tono bien en serio. Y se lo susurraste al oído. Se ofendió. Bueno, ahí lo tiene. Muy bien. Bueno, hagámosle las preguntas a Mauricio. Ah, qué mal. Va, ¿cómo se llama? Test de guanaquismo. Sí, de hoy estamos ocupando el libro de Jim Casalbé. Este es puro, se llama guanaco. Puro guanaco, sí. Vamos a ver, Mauricio. Agüite. Desánimo, desanimarse, desánimo. Desánimo. Desánimo. No solo que triste. Persona o circunstancia que hace perder los ánimos. Persona aburrida, amargada, estricta. Bien, Mauricio. Muy bien. Vamos a ver. Uy, esto fue pelito, padre. En tuturutar. Uy, darle paja a alguien para convencerlo y tramar algo ahí. Uy, a qué paloma este bicho. Literal. Confundir, enredar algo o a alguien. Muy bien. Vamos a ver la última. Esta, sinceramente, yo no me la podía. Vamos. Pero la vamos a hacer a Mauricio, porque si no lo sabe, desde ahora ya lo tiene que saber por su profesión. Para cultura, por favor. Vamos a ver. Pachashmo. Se da como que está algo al corazón. ¿Qué le pasó? Le dio pachashmo. Sí, ahora sí se oye. Pachashmo. Es un nahuatismo. Grano mal molido, muy bronco. Muy bronco. Por el café, vea. Voy a decir, ya ves, mire, me salió este café bien pachachmo. ¿Cómo esa, como esa la falló? Bye. ¡No, no! No, yo te voy a preguntar una. Dale, búscame. Ixtulte. Ah, ya está, vea. Ixtulte. Ixtulte. Eso, este telque. Eso. Pero es que no, Robbie, este telque es otra cosa. No, hombre. Busca Ixtulte en el diccionario ahí. De guanajismos de Don Jim Casalver. Ixtulte debe estar ahí en la I. Sí, espérate, que ahorita. Que creo que anda por el final del... Ixcaco, Ixcaco. Está buscando con Y, ¿no? Ixtulte, nahuatismo. Fruto que todavía está verde y que comienza a dar señales de maduración. Exactamente. Está el que todavía está. Sí, pues sí. Tienes razón, Rob. Te devuelvo tu crédito. Vale. Muy bien. Ok, Chivo, ya nos vamos de la charamusca. Y antes de irnos, pues tenemos que hacer un saludo sumamente especial. Un saludo del corazón. Así que, Guillo, el saludo de este día. No, el saludo es para nuestro gran amigo y hermano Omar Egan, que el domingo 23 pasado estuvo cumpliendo años. Estuvo de... estuvo de plácemes. Ahí va la cancioncita. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Bueno. Happy anniversary. No, muchas felicidades, Omar. No, gracias, muchas de veras. Muchos más. Sí, así que sos el saludo oficial de la charamusca. Así es. Me siento súper halagado, muy honrado, feliz. Alegre, alegre, y a la vez contento. Casi en éxtasis. Uy, ya, le... ya que estamos también saludando, aprovechar para saludar a el municipio de Jilapa, Departamento de la Libertad, porque están celebrando su fiesta patronal del 19 al 21 de octubre. En honor al patrono Santa Úrsula. Además tenemos a el municipio de San Francisco Lempa, del 23 al 24 de octubre, en honor a San Francisco de Asís. Y también tenemos a San Rafael Obrajuelo, del 20 al 24 de octubre, en honor a San Rafael Arcángel. Y también tenemos a el patrono San Simón, del municipio de Jucuapa, en el departamento de Usulután, que celebran sus fiestas patronales del 24 al 28 de octubre. Qué mal me acabo de sentir, no conozco ninguno de esos lugares. No, pues sí, pero esa es la idea, que vayamos conociendo. Vamos a hablar las fiestas patronales. Está Tejutepec, que también del 20 al 25 de octubre, en honor a San Rafael Arcángel, el departamento de Cabañas. Bueno, así que bueno, saludos ahí para todos los que están celebrando sus fiestas patronales y tal vez algún día podemos irlos a ver. Claro, y disfruten los elotes locos y todo. Elotes locos. Así que bueno, esta ha sido nuestra charamusca del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Como siempre, nos puede encontrar en guanacos.com, nos puede escribir a lacharamusca@guanacos.com. El blog es lacharamusca.blogspot.com y ahí ponemos también fotografías y mucha más información acerca de los episodios que vienen, los que pasaron y de los invitados especiales de lujo. Y por cierto, este viernes vamos a tener una charamusca edición especial desde la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera. ¡Qué lindo! Donde nuestro amigo Omar Mann va a dar una charla sobre podcasting y después vamos a grabar una charamusca en demostración. ¡Qué bueno! En vivo. Así que, bueno. ¿Vamos a tener algún invitado? No, solo va a ser charamusqueado. Va a ser charamusqueado como siempre, pero sí va a haber un invitado y vamos a tocar el tema de Suchitoto y... Buenísima. Puede que sí. Puede que no. O puede que no. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Va a ser una charamusca extemporánea. Así que antes bueno. Antes de irnos también, saludos a Adela. Así. En Vancouver. Vancouver, ¿verdad? En Vancouver. Que en Vancouver, que nos mande más fotos. Sí, sí, sí. Así que, bueno, esta ha sido nuestra charamusca de hoy. Como siempre, decimos... ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.